Hola a todos. Comparto aquí mi experiencia haciendo una dieta cetogénica y he creado un grupo de apoyo para compartir experiencias. Pero debéis saber que yo no soy médico y que hay dos cosas vitales para hacer antes de empezar una dieta cetogénica. Primeramente, consultar a tu médico y, en segundo lugar, reducir la ingesta de carbohidratos. La dieta cetogénica no es apropiada para todos y es crucial hablar con tu médico antes de empezar para que pueda abordar cualquier problema de salud subyacente que pueda agravarse por un cambio dietético importante. Por razones todavía desconocidas, hay algunas personas que no reaccionan bien a la dieta cetogénica y terminan con peligrosos niveles de lípidos en sangre. Algunas veces esto puede ser resultado de una elección de carbohidratos y grasas deficientes. También podría ser por razones genéticas del individuo. Para asegurarte de no estar poniendo en peligro tu salud, se recomienda la supervisión médica. Y ahora sí, empiezo a contaros mi experiencia con la dieta cetogénica.